Hace 10 años estábamos en Tarifa, con Fadayat, y bueno, y 10 años después, lo comentamos, ¿no?, antes de comenzar, pues ha habido toda una serie de procesos que han cambiado, movilidades que se han acelerado, controles que se han vuelto más exquisitos. Entonces, yo quería esta tarde pues partir de esa reflexión, que es una reflexión que tiene que ver con mi vida, con mi cuerpo, con mi realidad como mujer de 40 años, antropóloga, hija de migrantes andaluces que se fueron a Madrid en los años 70 y que después volvieron, y que tiene mucho que ver con mi trayectoria personal. Quería comenzar con unas palabras de Goytisolo, de su obra Reivindicación del Conde Don Julián, que es una obra que él escribe cuando llega a Tánger. En las primeras líneas de esa obra habla de la otra orilla, desde África, y dice: África y tu primera visita al mirador de la Alcazaba, con el panorama sedante de la otra orilla y el mar equitativo entre los dos. Verificación cotidiana, necesaria. Para mí esta obra de Goytisolo viene a tener un significado a la hora de decir dónde está el escritor y hacia dónde mira, ¿no? Entonces yo me quería valer de esta frase porque quería comenzar este discurso fronterizo sobre dónde yo me sitúo, quién soy yo en esta frontera y cuál ha sido mi recorrido, ¿no? Crucé por primera vez el estrecho con 23 años, justo después de haber terminado mi carrera de antropología, y en ese momento, en el año 97, Andalucía empezaba a configurarse como frontera sur de Europa. Todo el proceso de... O sea, la realidad de la migración empezaba a ser un elemento estructural en la economía española. Acabamos de entrar en Schengen, acabamos de ratificar el acuerdo de Schengen en el año 91. Hasta ese momento no era necesario tener un visado para cruzar desde la orilla sur, que bueno, en Marruecos a Tarifa, ¿no? Pero a partir del 91, al entrar en Schengen, pues se impuso la obligatoriedad del visado. También se legisló el reglamento de una ley de extranjería que se había dictado en el 85, justo cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues en ese momento, en el año 97, Ceuta y Melilla también empezaban a dibujarse como esas últimas ciudades, ¿no?, de trayectoria transsahariana, de personas que en ese momento llegaban a Ceuta de Ruanda huyendo de un genocidio. No había perímetro fronterizo en ese momento en Ceuta. Y empezaba todo este proceso de localización de la frontera, y Andalucía en ese momento era físicamente, se estaba construyendo como frontera sur de Europa, y los ahogados en el estrecho, las muertes durante los años 90, pues era algo narrado de forma cotidiana en el periódico, y bueno, las personas llegaban en pateras de madera, ¿no? Que hay toda una construcción de la frontera desde esa patera de los años 90 hasta la balsa de plástico de este verano, las 1.300 personas que han cruzado este verano el estrecho. En ese momento, mi experiencia como en este tránsito migratorio, pues yo cruzaba la frontera en un barco que tardaba 3 horas y valía 3.000 pesetas. En la ciudad no existía todavía ningún cibercafé, ni había internet. Yo hablaba con mi familia desde un locutorio, desde una teleboutique que se llama en Marruecos, porque no había móviles. Cada mañana, bueno, mi familia me escribía, o sea, cartas, porque no había correo electrónico, y cada mañana yo recuerdo preguntarle al cartero de mi casa pues si le llegaba alguna carta. En ese momento yo vivía en un barrio muy cerca del puerto de Tánger, que se llamaba Jauma Español, significa el barrio español, y allí aprendí que había una palabra para designar a los españoles que habían llegado a principios de siglo a Tánger, y se les llamaba buroka, que significa los harapientos. Y se utilizaba esta, es decir, esta forma despectiva, ¿no?, de llamar a esos migrantes pobres que llegaban, pues, muchos jornaleros o muchos que huían también, ¿no?, de la guerra civil, ¿no?, y muchos republicanos que llegaron a Marruecos, a un Tánger en concreto, pues convertido en ciudad internacional y en otra lógica de internacional, ¿no?, de económica y de geoestrategia, que es lo que Tánger siempre ha jugado en ese estrecho, ¿no? En ese momento yo pues pertenecía a una asociación que se llama Waslala y trabajamos en temas de con jóvenes, con movilización con el movimiento juvenil. Y yo realicé algunas, yo acababa de terminar antropología, me sentía mi profesión muy orgullosa de esta recién estrenada profesión, y pues eso, hacía mis entrevistas a mano, las grababa con una cinta de cassette y hacía fotos con carretes, ¿no? Esto realmente tampoco hace tanto tiempo, tengo la sensación como de que soy muy mayor, pero realmente en ese tránsito de 17 años que transcurre entre ese momento en el que yo cruzo la frontera por primera vez y pago 3.000 pesetas al momento actual donde ese proceso de externalización se ha hiperacelerado, donde estamos asistiendo a nuevas formas de movilidad a raíz de todo el proceso de primavera árabe que comienza en diciembre del 2010, y donde hay toda una nueva retórica de derechos humanos, que es de esto, de lo que también quería hablaros esta tarde, en ese espacio transcurren 20 años, ¿no? Actualmente, pues, estos lentos transbordadores se han convertido en compañías de bajo coste que te pueden llevar a París, a Bruselas, a Bérgamo, por 40 euros desde Tánger, pero a la vez hay toda una política mucho más sofisticada de control de la movilidad a través de todo el sistema de visados. También hay un nuevo puerto, que es este puerto que aparece aquí, que es el puerto Tánger Med, que es el que no solamente va a eclipsar a Algeciras, sino quiere eclipsar, la vocación es eclipsar al resto de puertos del Mediterráneo para consolidar la región de Tánger de Tuán como una de las regiones receptoras de esa deslocalización de la producción, principalmente textil, ¿no?, y agroalimentaria. Las teleboutiques ahora son cibercafés, y las últimas entrevistas pues no las grabé con una cinta sino con un MP3. Entonces, de esto quería comenzar, ¿no?, de cuál ha sido mi trayectoria. Yo en estos 17 años he vivido en Tánger, he ido elaborando este vivir transnacional. Actualmente pues trabajo también sobre todos estos procesos fronterizos desde la Universidad de Faro, desde el Algarve, y reflexiono sobre esta movilidad de las periferias, ¿no?, de las periferias de Europa y de las periferias del Magreb. Entonces, mi manera de entender los procesos fronterizos tiene mucho que ver con esta movilidad, y además yo misma he estado, como persona que se mueve, como mujer que se mueve, también raptada por estas lógicas de control dentro de este campo migratorio transnacional, donde por un lado soy privilegiada a la hora de moverme porque tengo una nacionalidad española, o sea, porque tengo un pasaporte Schengen de cara a Europa, pero dentro del Magreb, por todos esos procesos de externalización, se me aplica una ley de extranjería que limita completamente mi movilidad y que me somete a todas unas lógicas de control a la hora de conseguir un permiso de trabajo, etcétera. Entonces, yo también estoy afectada realmente porque hay un proceso de movilidad donde el control no afecta a los migrantes, sino nos afecta a todos y a todas, puesto que somos todos los que nos movemos, ¿no? De aquí quería partir, ¿no? Es decir, quería partir de cómo la frontera al final también se incorpora en lo político, se incorpora en lo afectivo, se incorpora en lo que yo soy como mujer. Entonces, a partir de esta experiencia de vivir transnacional, yo he sido testigo privilegiado de una serie de procesos que se han dado, se dan mundialmente, en el mundo, Pero es cierto que las zonas fronterizas son como barómetros que nos dan claves, porque hay procesos económicos, políticos y sociales que en las zonas fronterizas se cristalizan de forma más intensa. En concreto, en la región Tánger-Tetuán, yo sí he podido vivir de primera mano algunos procesos, y voy pasando fotos porque me parece más significativo. Por ejemplo, todo el proceso de la deslocalización de la producción, de cómo el capital, pues hay toda una división internacional del trabajo, y buscando pues esos abaratamientos de los costes de producción, se van a otros espacios donde hay mucha más precarización laboral de mujeres. Además, la principal mano de obra que trabaja en los procesos de deslocalización en el mundo es mano de obra femenina, la que está más precarizada. En concreto, en la región Tánger-Tetuán, principalmente en la industria agroalimentaria. Esta es una fábrica de gambas danesa que pesca la gamba en alta mar, la lleva a Tánger, donde se descabeza y después se vuelve a exportar descabezada y pelada. No solamente están las empresas agroalimentarias, sino pues está toda la empresa. Bueno, esta es una de las zonas francas de Tánger. Es zona franca porque hay una serie de beneficios a la hora de, en el tema sobre todo de impuestos, ¿no?, para favorecer este dinamismo económico, y a la vez, a ver, quería poner otro proceso de localización de la producción que se está viviendo en la región Tánger-Tetuán. Tiene mucho que ver con el textil, tiene que ver con Inditex como multinacional que nos atañe. Y también esta demanda de mano de obra ha contribuido a otros dos procesos, como ha sido la aceleración del éxodo rural y el progresivo despoblamiento de las zonas rurales y una urbanización caótica en distintas partes de la ciudad, que son estas las fotografías que quería mostraros. Que esto es una de las comunas urbanas de Tánger, de donde son originarios la mayor parte de los adolescentes que migran y que cruzan la frontera debajo de los ejes de los camiones, y que aquí son llamados menores no acompañados, ¿no? Que es la defensa de los derechos de este colectivo de niños, pero y también de niñas, pero en menor medida, pues es uno de los motivos por los que nace esta asociación a la que yo pertenezco, que es la Asociación Al-Jaima. Además, como os decía, son estos procesos, pues, de localización de la producción, de aceleración del éxodo rural, de urbanización caótica de algunas regiones del mundo, también bueno, quería también poneros estas fotos que son todas, que tienen que ver con este proceso de deslocalización, que son las fotos de la creación del puerto, del Tánger Med, con todo lo que de daño ecológico tiene esta forma de desarrollismo en aquella otra orilla, ¿no? Esta era la playa de Dalia hace 10 años, y en esto se ha ido convirtiendo. Este es el puerto que es el Tánger Med, donde se ha a pocos kilómetros se ha instalado una de las empresas Renault, ¿no?, una de las empresas de fabricación automovilística, una de las fábricas deslocalizadas más importantes de África, donde producen no sé exactamente cuántos coches a la hora, pero bueno, más, o sea, explicaros cómo todas estas infraestructuras van consolidando estos procesos económicos, que tienen mucho que ver con la movilidad, y que tienen mucho que ver con la movilidad transnacional y con la migración. También no solamente hemos en esta o sea, esto sería como el telón de fondo. Yo quería además hablaros de cómo se ha vivido en esta frontera, en esta otra parte del Mediterráneo, este proceso de deslocalización, este proceso de externalización de la frontera, y qué formas de resistencia se han dado desde la distinta articulación del tejido asociativo. Quería comentaros en esta foto cómo cada gran obra, bueno, en Marruecos, cada gran obra de infraestructura se firma con tres palabras, que son las palabras que veis labradas en la montaña, que son las tres últimas palabras del himno nacional marroquí, que son Alá, que es Dios, Al-Watan, que es el país, y Al-Malik, que es el rey. Entonces hay además una sanción religiosa, porque además el rey es la máxima autoridad religiosa, una sanción directamente desde la oligarquía que controla el país en este tipo de procesos. Pero este es el escenario. Realmente yo no quería hablaros de esto. Esto es lo que me gustaría que tuviéramos como música de fondo. Yo quiero hablaros de la teoría fronteriza, de las fronteras, del control, de las movilidades. Es de esto de lo que yo quería hablaros esta tarde. Me paso así un poco de tiempo en la introducción y ahora voy... Bueno, pero quería centrar... todo esto quería que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? El 6 de febrero del 2014, un grupo de hombres cameruneses, senegaleses, costamarfileños y togoleses intentaron cruzar el perímetro fronterizo del Tarajal por la frontera de Ceuta a primera hora de la mañana. Es realmente un cruce, una zona de cruces no era muy frecuentada y era un grupo muy numeroso. Y esto provocó una desproporcionadísima actuación de la Guardia Civil y asesinaron con todas las medidas que llevaron a cabo, que fue usar gases lacrimógenos, balas de fogueo y pelotas de goma a personas que estaban en el agua. Por esa actuación criminal murieron 15 personas y además las personas que llegaron a la playa ni recibieron el obligado derecho de socorro ni tampoco pudieron pedir asilo, los que podían ser potenciales demandantes de asilo, ni tampoco se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho a ser asistido por un abogado en cualquier proceso que afecte tus derechos fundamentales, ¿no? Esto que ocurre en febrero ha provocado toda una serie de los meses posteriores a esta tragedia. Pareciera que esto es la primera vez que pasa en esta frontera, hace 15 años que esto pasa. Lo que pasa es que no estaba tan hipervisibilizado, ¿no? En estos últimos meses hemos asistido a cómo la cuestión fronteriza, la valla de Ceuta, sobre todo la de Melilla, ha habido una hipervisibilización sobre lo que pasa allí. Pero es cierto que la mayor parte, bueno, incluso hubo una comparecencia del ministro del Interior que duró 5 horas, cosa que nunca, en los 20 años anteriores, nunca había pasado. Pero la mayor parte de los discursos, sobre todo en los medios, estaban raptados entre la criminalización o el victimismo. No solamente de los migrantes, sino también de las propias organizaciones que estábamos en la frontera o en estos contextos estando presentes y denunciando lo que ocurría. Entonces, fruto de constatar esta realidad, ¿no? Cómo a veces estos discursos o estas realidades están rastradas por un discurso entre la criminalización y el victimismo, pensamos si no era posible ir más allá y hacer un discurso más elaborado, ¿no? sobre lo que ocurre en las fronteras. Y entonces desde distintas organizaciones que trabajamos en Tánger empezamos a reunirnos y empezamos a llevar a cabo un proceso de reflexión, y lo que yo voy a contaros esta tarde de alguna manera viene a ser fruto de una parte de ese trabajo que hemos llevado a cabo. Nuestra idea era pensar la frontera no como algo físico, sino como algo dinámico. Partíamos del transnacionalismo como una manera de comprender la teoría política fronteriza, porque constatábamos que en esta parte del Mediterráneo no existía un discurso político fronterizo tan elaborado como en otras zonas, como por ejemplo en los movimientos o en la propia academia, en la frontera, o sea, entre la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, o en la frontera sur de México, ¿no? En concreto, nosotros empezamos a tener mucha relación con distintos movimientos en México y sentíamos que había un discurso más articulado en relación a estos mecanismos fronterizos. Entonces, a raíz de todo un proceso de reflexión, veíamos que la frontera no era solamente una cuestión física, sino que tenía mucho que ver con toda una capilaridad del poder que afectaba no solamente a las personas construidas como migrantes, sino a todas aquellas personas que se mueven y también a las que no se mueven, puesto que de alguna forma para nosotros la frontera es un proceso de clasificación que no solamente se da en el borde físico, sino dentro del territorio de la Unión Europea. Y también a lo que nosotros estamos asistiendo en la otra orilla es a cómo todos esos procesos de clasificación se están exportando a otros territorios y se están exportando fuera del espacio europeo. Pero son lógicas impuestas, de alguna manera, también rentables. Entonces, a partir de esta forma de pensar la frontera, destacamos como cuatro elementos, como un elemento legislativo, un elemento ejecutivo, un elemento tecnológico y un elemento ideológico que ocurre en la creación de la fortaleza europea, la manera de pensar la Europa de Schengen, ¿no? Que rápidamente pensamos que cuando hay esa fortaleza o esa Europa de Schengen está legitimada por este elemento legislativo que tiene que ver con la ley, ¿no? Con los tratados, con los reglamentos, con las directivas, etcétera. Pero también hay una contradicción en el seno de esa fortaleza, porque hay un conflicto entre el derecho comunitario, el derecho internacional y el derecho de extranjería, siendo el derecho internacional el régimen de los derechos humanos, ¿no? Bueno, rápidamente, porque yo voy a nombrarlo, pero sobre todo me quiero centrar en la externalización de este proceso. Entonces, a la hora de pensar esta fortaleza europea, esta Europa de Schengen, pues nosotros pensamos que hay pues este ámbito legislativo, donde el paradigma pues podrían ser las leyes de extranjería de cada país o un derecho comunitario centrado en el control, como puede ser la directiva del retorno, etcétera. Un elemento procedimental, que es la manera en que se ejecuta este elemento legislativo, este ámbito legislativo, a través de toda una serie de políticas, de planes de acción, de programas, etcétera. Pero después también hay una fuerza en la forma en la que hay unos mecanismos físicos de control, ¿no? No solamente, bueno, unos instrumentos metodológicos, una tecnologización del control, como alambradas, vallas, los sistemas de sensores electrónicos de ruido y movimiento, las luces de alta intensidad, las videocámaras, etcétera, ¿no? Lo que físicamente se sitúa en la frontera, pero también hay un personal capacitado para controlar estas tecnologías, y después también hay todo un sistema de datos y de control, pues, de todo el tema de las huellas dactilares, etcétera, el sistema de visados, que está perfectamente aliado con este elemento, con este personal y con estos instrumentos metodológicos. Y por último hay una serie de agencias donde Frontex pues es el paradigma, ¿no? Que es la agencia de control de fronteras exteriores, y estos cuatro elementos vienen para nosotros a ser como el complemento perfecto de esta muestra, de esta tecnologización de las fronteras. Y por último un elemento, una forma de pensar la frontera que es ideológica, que viene a legitimar esta manera de controlar y de pensar el espacio, ¿no? Y sobre todo legitima formas de segregación y de acceso a derechos y de clasificación en función de la nacionalidad o en función del género o en función de la etnia, ¿no? Pero este proceso, esto lo quería pasar rápidamente porque lo que me gustaría profundizar es cómo nosotros estamos viviendo este proceso en el otro lado, ¿no? Este es el mapa que seguro que conocéis, que es el mapa de Migre Europe, que muestra los centros de detención, en los centros de internamiento, tanto de personas que entran, acceden al territorio y que están en proceso de pedir asilo y están en una situación de detención en algunos países, como los CIEs, ¿no? Como los centros de internamiento de extranjeros, de lo que, bueno, después no voy a reírme porque Eduardo después va a hablar extensamente de estas cuestiones. Para nosotros este mapa sí que era, de forma muy clara, cartografiaba esta fortaleza, ¿no? Pero este proceso es un proceso móvil que se extiende al sur y que nosotros estamos viviendo y incorporando en nuestra forma de movernos, nos está afectando y está limitando nuestra forma de movernos. Y a la hora de pensar la deslocalización de la frontera, tomábamos esta definición de un par de compañeros que son constitucionalistas, que dicen que externalizar significa involucrar, responsabilizar a terceros países de las acciones que los Estados miembros y que la Unión Europea han venido desarrollando en su propio territorio, dentro de sus propias fronteras. Es decir, que en el proceso de deslocalización hay una vocación de subcontratar, en concreto, como dice también la compañera Elena Maleno, ¿no? Hay una subcontratación del crimen, ¿no? Se subcontrata también la muerte, ¿no? Y la vulneración de derechos fuera de las fronteras de la Unión Europea, en estados de derecho débiles, donde hay muy, muy poca seguridad jurídica y donde esta sistematización de derechos se produce todavía con mayor impunidad. Este elemento legislativo, ¿cómo se ha llevado a cabo, ¿no? esta externalización? Pues en concreto, en los países del Magreb, a partir del año 2003... se han ido legislando un conjunto de leyes, tanto en Marruecos como en Argelia, como en Túnez, como en Mauritania, como en Libia, que han creado un cinturón de seguridad. Es decir, estas leyes, de forma distinta a la ley de extranjería de la Unión Europea, actúan de tres maneras. Por un lado, por ejemplo, en Marruecos, la ley marroquí de extranjería controla a los propios marroquíes y hace que sea un delito tanto salir como entrar de forma irregular. Ninguna ley de extranjería en Europa penaliza el hecho de salir de forma irregular, pero Marruecos sí. Y la peculiaridad de este conjunto de leyes es que se penaliza la movilidad en cualquier sentido. Pero no solamente existe esta característica de controlar la movilidad de los nacionales de cada país, sino que también se controla la movilidad de los vecinos. Es decir, Marruecos controla la movilidad de Argelia o de Túnez, o Túnez controla la movilidad de las personas procedentes de Marruecos que intenten llegar a la Unión Europea a través de Túnez. De tal manera que se puede llegar a encarcelar a personas que estén en ese intento de cruzar la frontera. Y por último, este cinturón de seguridad, que en el fondo tiene una vocación de blindar la movilidad, quiere controlar todos los procesos de movilidad que se dan en el sur del Sáhara, o sea, todos los países procedentes de la CEDEAO, de todo lo que es África del Oeste y también África Central. Este mapa es un mapa ya desfasado, es del 2007, porque todo este proceso ha entrado en crisis, se ha roto a raíz de la primavera árabe, que es lo que voy a intentar contar al final, pero también es importante contar esto, ¿no? Porque esto ha sido así hasta el 2010. Este elemento de la frontera, ¿no?, legislativo, ha estado presente con esta fuerza así hasta el 2010, pero después, y voy a ir deprisa, hay un elemento procedimental de las fronteras, ¿no? ¿Cómo se ha ejecutado, cómo la Unión Europea ha ejecutado en el sur del Mediterráneo y en el este esta lógica de control a través de la política europea de vecindad, política que ha sido fulminada también por el proceso de primaveras árabes, donde ha quedado de manifiesto cómo la lógica de la política europea de vecindad no era la buena vecindad, sino el control migratorio, consolidar este proceso de deslocalización y, sobre todo, facilitar la circulación de mercancías para esos procesos de deslocalización. Además, bueno, este mapa también es un mapa que ha quedado desfasado, que es el mapa de la política europea de vecindad, donde Marruecos en ese momento era el único país que tenía el estatuto avanzado, ahora también lo tiene Túnez. Pero todas estas lógicas entre la Unión Europea y principalmente los países del Magreb han quedado, se han visto sus vergüenzas, ¿no?, en todo el proceso de las primaveras árabes. Además, dentro de la frontera procedimental algo que se está viviendo en Marruecos y en el Magreb, pero en Marruecos específicamente, de forma muy patente, es todos los procesos de cooperación al desarrollo. Como la cooperación al desarrollo tiene una parte blanda, digamos, una parte amable de vehicular estos instrumentos de control, esta capilaridad de control a través de proyectos vinculados a la migración circular, a la prevención de la migración, o proyectos que vinculan el desarrollo y las expulsiones, etcétera. Después, en el debate, yo creo que podemos desarrollarlo. Entonces, no solamente hay este proceso amable, donde en un discurso vinculado al desarrollo, al final lo que se esconde es una forma clara de control, sino que también a través de mecanismos de cooperación al desarrollo directamente se han llevado a cabo, se han financiado proyectos vinculados a la al fortalecimiento, a lo que es la frontera físicamente, a la militarización de la frontera a través de la FIAP sobre todo. Y otro elemento dentro de este proceso de cooperación al desarrollo que daría muchísimo de sí, porque realmente es un tema mucho más complejo y son unas dinámicas mucho más perversas, hay todo un proceso de gubernamentalización del tejido asociativo a través de la cooperación al desarrollo, de tal manera que hay ONGs europeas, extranjeras, españolas, que se desplazan a Marruecos y que se vuelven OGs y reproducen todo un discurso gubernamental que también reproducen evidentemente las asociaciones marroquíes, y hay todo un proceso de subcontratación de la vocación pública, del deber público, de la política pública, vaya, que al final se subcontrata a un tejido asociativo totalmente debilitado por estos procesos de cooperación al desarrollo. Pero bueno, esto, si queréis, después en el debate, porque yo he trabajado mucho tiempo en cooperación al desarrollo y me espeluzna y me apasiona este tema. Y por último, bueno, los otros dos elementos sería el ámbito institucional, ¿no? Cómo también estas tecnologías del control de las que yo os hablaba, pues también están plasmadas, ¿no? En la frontera, no solamente en esa hipervisibilizada valla, sino también y me voy a centrar en dos elementos, en los acuerdos de readmisión como forma en la que la Unión Europea negocia la devolución de personas que están en situación irregular a sus países, pero en concreto me voy a centrar en Turquía y en Marruecos. En Turquía acaba de firmar un acuerdo de readmisión con la Unión Europea por la que se puede deportar a Turquía personas que no han pasado, o sea, que no son nacionales de Turquía, pero que han pasado por Turquía en su tránsito a la Unión Europea. Y Marruecos, el año pasado, en junio del 2013, firma un nuevo acuerdo de movilidad por el que la Unión Europea se compromete a facilitar la movilidad de determinados colectivos de marroquíes, principalmente empresarios, especialmente élites económicas y políticas. Y a cambio pide a Marruecos, todavía Marruecos no lo ha hecho, que Marruecos ratifique el acuerdo de readmisión por el que toda persona que haya pasado por Marruecos pueda ser, independientemente de su nacionalidad, pueda ser deportada a Marruecos y Marruecos se encarga de su deportación al país. Esto coincide con un proceso de regularización que se abre en Marruecos en enero del 2014 y va a terminar el mes que viene, en diciembre, por el que aproximadamente 20.000 personas presentan, bueno, con un proceso de regularización muy criticado porque no responde, los criterios del proceso de regularización no responden al perfil de los colectivos que están presentes en el territorio, y además en Marruecos no hay ninguna ley de protección de datos. Y se corre el peligro de que todas aquellas personas que hayan presentado, que se hayan presentado a la regularización, toda esa información pueda ser utilizada para que Marruecos, cuando ratifique el acuerdo con la Unión Europea, sea la prueba clara de que estas personas han pasado por Marruecos y puedan ser deportados. En el caso de que lleguen, como las 1.300 personas que cruzaron, principalmente cameruneses, que cruzaron desde Tánger en agosto, ¿no? Entonces, como veis, hay toda una sofisticación del control. Estamos en este ámbito institucional donde yo he hablado de este elemento de los acuerdos de readmisión, y también quiero hablar de la subcontratación de la muerte. En Migre Europe, este grupo de, o sea, que nacido en Francia, realizaron una cartografía sobre las muertes producidas por migrantes en este tránsito migratorio fuera de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea entre 1988 y el 2002, que fue el último encierro que se celebró en el Estado español, que fue en la Universidad Pablo de Olavide, y a partir de ese encierro comenzó y se consolidó todo este proceso de externalización de la frontera. Pues el número de muertes en centros de internamiento, el número de personas muertas, esta era la cartografía, mientras que en el 2009, como veis, el número de muertos entre el 2006 y el 2009, que es las dos cartografías que Migre Europe compara, se ve como desciende el número de muertes dentro de la Unión Europea y aumenta el número de personas muertas, de migrantes muertos en su tránsito fuera de la Unión. Entonces, dentro de este proceso de externalización, lo que también estamos constatando, y también lo estamos viendo a partir de todo el proceso de Primavera Árabe, es cómo se ha subcontratado también la muerte. Ha aumentado la inseguridad, se ha limitado mucho más las formas de rescate, se han multiplicado las formas de movilidad en el sur y ha aumentado el número de muertos. Y por último, dentro de este entramado, de esta manera de pensar la frontera, pues hay un último elemento, que es pues esta frontera conceptual o esta frontera ideológica, que al final viene a consolidar todos estos procesos anteriores, ¿no? Este proceso legislativo, ejecutivo y este proceso institucional. Y entonces empezamos a detectar y analizar cómo hay categorías que se usan en ese régimen migratorio europeo, pero que se están transnacionalizando y que se están exportando también a países del Magreb. Por ejemplo, este año, bueno, en Marruecos, un colectivo, ha habido en este proceso de regularización que comienza en enero de este año, coincide, todos los colectivos que trabajan en la defensa de las propias comunidades solicitan que se lleve a cabo un proceso de regularización, pero que haya que separe las deportaciones a la frontera con Argelia, que haya una moratoria y que durante este proceso de 12 meses, si realmente se va a hacer un proceso de regularización, la violencia de alguna manera se pide que se pare de alguna manera, ¿no? Es cierto que estas deportaciones a la frontera con Argelia han terminado porque también se ha construido un muro, se está construyendo un muro en la frontera con Argelia, pero aunque la fuerza no viene, porque lo que ocurría en las distintas ciudades donde estaban las distintas comunidades subsaharianas en Marruecos, en las distintas ciudades lo que ocurría era que eran las fuerzas auxiliares las que cada cierto tiempo entraban en estos barrios y de forma indiscriminada detenían a un determinado número de personas, sean mujeres, niños, sean demandantes de asilo, tengan el estatuto de refugiado, de forma indiscriminada y con todo tipo de abusos y con todo tipo de, sin un proceso administrativo, eran expulsados a la frontera. Aunque esto en concreto se ha terminado a partir de enero, las formas de violencia y las formas de control, no viniendo ya de las fuerzas auxiliares, si vienen de como de otras formas, o sea, como si ese control, ese Ministerio del Interior se hubiera desmenuzado, y no son las fuerzas de seguridad, pero sí son otras formas de control que se especifican en cada ciudad. Por ejemplo, y para ser concreta, en concreto en Tánger, en el barrio de Bujalef, es cierto que ya no entran las fuerzas auxiliares, pero hay toda una red legitimada por la propia policía donde pues se aprovechan de distintas situaciones de precariedad y se alquilan casas por personas que no son verdaderamente propietarios, y se crea toda una situación de inseguridad y no se pone orden, y al final se dan distintas, bueno, se han dado distintas situaciones de violencia que culminaron con el degollamiento de un chico senegalés este verano. Y a partir de ahí se ha elaborado todo un discurso sobre el racismo en Marruecos. Todo esto venía para explicaros cómo también hay una exportación, ¿no?, de estos discursos sobre racismo, de estos discursos que tienen que ver como que esa frontera también se va moviendo al sur. Y ya creo que me queda poco tiempo. ¿Todavía? Bien, pues entonces voy a centrarme entonces en, después de compartir como esta visión de la interpretación que nosotros hacemos de estos procesos fronterizos, que no son solamente físicos, sino que son procedimientos que están dentro del territorio y que nos afectan a todos y a todas, a partir de, bueno, del diciembre del 2010 y especialmente en enero del 2011, con todo el proceso llamado Primavera Árabe, se produce un cambio político y social en el mundo árabe. Y no, realmente no voy a centrarme, voy a intentar tomar lo que este proceso ha supuesto en el tema del control fronterizo en el Mediterráneo. Porque, como antes os he compartido, ha habido, o sea, lo que la Primavera Árabe ha puesto aún más de manifiesto es esa fractura en el Mediterráneo, y cómo todavía toda una serie de alianzas dentro de esa política europea de vecindad, donde lo prioritario estaba siendo el control, y bueno, donde ha habido una ruptura de esas dictaduras en el sur, y hay todo un proceso de reconstrucción y de reorganización, porque realmente para Europa es mucho más cómodo que haya estos regímenes totalitarios, porque es mucho más fácil dialogar a que haya espacios democráticos con toda una representación de todos los intereses de la sociedad, y económicos y sociales. El diálogo y la negociación es mucho más complicada así. Pero yo me voy a centrar en cómo en estos 3 años en el sur del Mediterráneo se han empezado a dar nuevas formas de movilidad. En concreto, en enero del 2011, la llegada de 20.000 tunecinos a la isla de Lampedusa desde las costas de Túnez provocan una crisis en el espacio Schengen. Esto es lo que en estos primeros meses de la revolución tunecina realmente todo el régimen, todo el benalismo se desmorona, y todo el estado policial que acontecía en Túnez y que era constante en Túnez, que pues se deshace, y por lo tanto todos los controles fronterizos pues también se deshacen. Entonces, durante unos meses es más fácil cruzar, los jóvenes se autoorganizan, y sobre todo los jóvenes que vienen de pueblos pesqueros se autoorganizan, cogen una barca y cruzan. Provocó entre Sarkozy y Berlusconi, que creo que todavía era Berlusconi el que gobernaba en ese momento en Italia, Sarkozy pidió expresamente que se blindara, que se reactivara el espacio Schengen entre la frontera de Italia y Francia, para evitar que esos 20.000 tunecinos llegaran a Francia. Entonces, algo tan frágil como 20.000 personas son capaces, esa forma de movilidad es capaz de poner en jaque este espacio de Schengen que nos venden como algo tan estilizado y algo tan efectivo y algo tan eficaz, ¿no? Entonces, también todas estas, lo que la Primavera Árabe pone de manifiesto es que se rompen una serie de pactos migratorios, principalmente con Túnez y con Libia, por parte de Italia, en el blindaje de esa parte del Mediterráneo. ¿Y qué ocurre? También por las situaciones de violencia, por las situaciones de guerra que se dan sobre todo en Siria, y por las revueltas y las situaciones de inseguridad sobre todo por, en Libia también, se producen unas nuevas formas de movilidad. La mayor parte de movilidades se han dado de sur a sur, no de sur a norte. La mayor parte de los refugiados se han dado en el sur del Mediterráneo. Tanto, por ejemplo, cuando cayó Libia, ¿no? Cuando todo el conflicto en Libia, los refugiados principalmente llegaron a la frontera con Túnez y a la frontera con Egipto, hasta creo que hubo cuatro campos de refugiados, y se llegó a gestionar la presencia hasta de 40.000 personas. Y después también ha habido la realidad de la guerra en Mali provocada, bueno, que esto también sería muy complicado, pero bueno, también de alguna manera vinculada a todos estos cambios y a toda esta primavera árabe. Y también hay una movilidad de refugiados que llegan a Mauritania y Senegal. Y también, por último, yo creo que la realidad de los refugiados y las refugiadas libias nos están mostrando las distintas y amplias formas de movilidad en el mundo, porque hay refugiados y refugiadas sirias que han llegado a Brasil, que han llegado a Tapachula, que es una ciudad pequeñita en la frontera entre México y Guatemala, y sobre todo en el Mediterráneo la diáspora siria nos está hablando de la desvergonzonería de la Unión Europea, de la falta de responsabilidad a la hora de llevar a cabo el convenio del 51 y realmente la falta de credibilidad, ¿no? de una Unión Europea que realmente cierra las fronteras y gestiona una crisis como la crisis siria, especialmente a la hora de conceder estatuto de refugiado o de reconocer protecciones subsidiarias, de una forma absolutamente ridícula. No sé si España ha concedido, no sé si son 80 o 100 estatutos de refugiados, pero es algo absolutamente irrisorio, ¿no? Frente a, pues a otros países, ¿no? Por ejemplo, bueno, a Turquía o también incluso a Marruecos o a la cantidad de refugiados. Hablamos ya de 3 años de guerra y de situaciones verdaderamente insostenibles en el tiempo, ¿no? No solamente esto, a la hora de hablar de nuevas movilidades sur-sur, no solamente quería hablaros de la realidad de los refugiados, sino también en este contexto de crisis hay otros dos procesos que se suman a esta nueva forma de movilidad. Por una parte, la llegada de europeos al Magreb a partir de la crisis. Distintos colectivos, no solamente despatriados, sino también, por ejemplo, de jóvenes buscando una primera experiencia laboral, que llegan a distintos países, en concreto pues a Marruecos, o jubilados de distintas partes de Europa, que rentabilizan por esta precariedad de la que antes hablábamos, ¿no? A la hora de intentar buscar nuevas formas transnacionales de organización, pues también se está dando esta migración. No solamente porque yo creo que se piensa que la migración se está dando hacia el norte, pero también hay todo un proceso de migración al sur. Muy interesante, ¿no? También no solamente de mano de obra, como antes decía, ¿no? De gente, de personas con una cualificación, sino también de obreros y de obreras, ¿no? De gente con otro tipo, o sea, con una vocación de un trabajo manual, ¿no? Por ejemplo, es curioso porque se está dando un proceso donde jóvenes están trabajando en esos trabajos deslocalizados, precarizados de este proceso de deslocalización que os hablaba. Por ejemplo, en los teleoperadores, ¿no? Que normalmente los teleoperadores aceptan, es decir, el requisito es que hables español o que hables francés. Entonces está ocurriendo que hay esta presencia y esta nueva mano de obra, o sea, esta precarización está yendo mucho más allá de la frontera del Estado-Nación, ¿no? Se está transnacionalizando. Y después hay otro proceso que se está dando, que tiene que ver también con este proceso de crisis económica y también con el endurecimiento de la propia política migratoria dentro de la Unión Europea. Y estamos asistiendo a la llegada de personas que llevan años viviendo en la Unión Europea y que están siendo expulsadas, algunos porque han pasado por prisión, pero no necesariamente, personas que llevaban 10, 15 años, que no tenían la nacionalidad o que, o sea, incluso teniendo la residencia permanente, están siendo expulsadas en unos procesos muy agresivos y llegan a un país donde no tienen vínculos, donde no tienen familia. Y no solamente personas a partir de los 40 años, sino también gente muy jovencita, ¿no? Entonces también estamos, nosotros vemos como la otra, esa otra cara, ¿no? de ese endurecimiento dentro de los distintos estados de la Unión Europea, pero todas estas movilidades de las que os estoy hablando, pues sumamos esta otra realidad, ¿no? Estas nuevas movilidades. Y por último ya, para terminar, que al final también quería hablaros de en este contexto, otro elemento que estamos constatando en este proceso de deslocalización es esta nueva retórica de los derechos humanos, ¿no? Donde, en concreto, en Marruecos, a partir del 2013... cuando Marruecos ratifica este acuerdo de movilidad con la propia Unión Europea, se hace este nuevo pacto de derechos humanos, y parece que ahora la Unión Europea es la principal garante de los derechos humanos en Marruecos, y entonces la migración, los migrantes en concreto en Marruecos, se convierten en la moneda de cambio para legitimarse, en concreto en Marruecos, legitimarse como Estado respetuoso de los derechos humanos. Por ese motivo, para una población de 40.000 personas extranjeras, que es realmente un número muy, cuantitativamente, en el proceso de regularización, en el último proceso de regularización aquí en el Estado español, creo que fueron 600.000 personas las que se regularizaron. Entonces, hablar de un proceso de regularización donde 20.000 personas solicitan ser regularizadas nos habla realmente de otras dimensiones, ¿no? Y nos habla de, también nos ayuda a resituar estas ideas vehiculadas por los medios de comunicación de avalancha, de que nos dibujan esta hipervisibilización, ¿no? Hubo una portada en El País, ¿no?, que hablaba de 30.000 migrantes están esperando en la frontera de Ceuta y Melilla para saltar la valla, ¿no? Al final hay un patético pacto por legitimar estas formas de miedo, ¿no?, y esta frontera ideológica, ¿no?, que al final constituye esta forma de pensar, ¿no? Entonces, pues en Marruecos asistimos, a través de esta nueva política migratoria y de este proceso de regularización, a toda una nueva retórica de los derechos humanos y cómo este colectivo de personas migrantes están siendo, de alguna manera, cosificadas, porque por un lado se da la contradicción de que se instaura un discurso, pero también un discurso muy protector, pero en la práctica sigue siendo una práctica vulneradora y sigue siendo una práctica totalmente segregadora. Este proceso a nosotros nos parece que es muy similar a lo que ocurre en México. México también juega ese papel de ser un país de tránsito, de estar económicamente totalmente dependiente de todos los procesos de deslocalización de la economía de los Estados Unidos y de tener a una Centroamérica que cada vez está más desarticulada por la violencia y cada vez hay más personas en proceso de movilidad que atraviesa el Estado, México, para llegar a los Estados Unidos. De alguna manera, también hay todo un discurso sobre los derechos humanos con una nueva ley de extranjería que se legisla en México hace 3 años, y constatamos que en estos dos países se produce cada vez un discurso más exquisito, cada vez hay más instituciones que asumen un rol institucional de protección, por ejemplo, la Procuraduría General de la República en México, o en Marruecos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y donde se dan competencias formales sobre la protección, pero a la par cada vez hay una práctica más vulneradora, y claro, se vacía las instituciones, estas instituciones que han sido como a las que se les ha dado esta función, ¿no?, de protección, al final se vacían completamente de contenido y se produce cada vez una esquizofrenia mayor, ¿no?, en esta forma de comprender también este proceso fronterizo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Yo creo que después tenemos tiempo para el debate. No sé si, o sea, quería contar muchas cosas, tampoco sé si lo he conseguido, pero bueno, después ya en el debate vamos afinando.